Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Hola, buenos días a todos, compañeros, camaradas, y nuestro amigo Lois nos va a dar un discurso. Muy buenos días, compañero, camarada de armas y todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Amén. Santifica la católica, la iglesia, el chupe de loco, el marisco, el plátano sin consumir y aquel otro que se consume. Pere de contar. Radio Diferencia, la radio de los locos que no son locos. Yo creo que aquí estamos todos locos, así que no hay mucho que declarar. Estamos todos locos. Pero tú soy el campeón. Yo soy el campeón de la locura moderna, anti-íntegra, anti-psiquiatría, bajo el impedimento de Manuel Rodríguez y sus corsarios. Venimos a vencer a quien lo sacriminó con él, Bernardo O'Higgins, y que Bernardo O'Higgins también mató a los hermanos Carrera. De ahí viene la pugna chilena, criolla, española y del pueblo. Una manifestación de locura artística es que la imagen del que habla aquí nuestro amigo Lois ha salido en una pancarta electrónica gigante, en un gigantismo electrónico en la Ciudad de México, ¿no? Si no me equivoco, en Ciudad de México. Producto de un aporte de un fotógrafo, la imagen de nuestra pequeña radio con tantas falencias económicas está en la Ciudad de México, una de las más grandes ciudades de Latinoamérica. Mi fotógrafo, habla Lois, mi fotógrafo personal es mi amigo y artista de la fotografía porteña, don Jorge Aceituno, que brinda por la A y hasta ahí no me llegué. Rodrigo del mío Cid Campeador, de la época de la España. En la época de Castilla, sí, de León. Rodrigo Díaz de Vivar se llamaba. Rodrigo Díaz de Vivar lo tengo a mi lado con la espada de este porte triunfal en hado. Y cuando el hado triunfa de este porte la marraqueta, vayan a chuparme las tetas, gracias. Quería darle la introducción, quería hablar un poco de cine. Hay una película que, por ejemplo, de las que me gustan mucho es Los Locos Adams, y otras que también me encantan mucho, un protagonista que igual que usted, es Aníbal Lecter. ¿Aníbal Lecter? El doctor psiquiatra. No lo conozco. Yo encuentro que, no lo conoce, pero se va a presentar, pero yo encuentro que varios de los médicos psiquiatras que lo encuentro bastante locos. Así que esa película debería verla. Ya, ¿cómo se llama la película? ¿Va a repetirla, por favor? La película del... ¿Aníbal? Porque son varias películas. Ah. ¿Caníbal de Aníbal? A ver, la primera se llama El silencio de los inocentes. Ah, sí, el título lo conozco. En inglés, de Silence of the Lamb, El silencio de los corderos. ¿Sprechen Sie nicht Deutsch? Nein, sprechen Sie nicht Deutsch, ich spreche nur Deutsch, un Spanish. Wie ist sein Name, bitte? Bueno, hablando del doctor Aníbal Lecter, es una persona que también... tenía sus traumas psicológicos respecto a su infancia. La infancia, el doctor Hyde. Bueno, ustedes saben de la película, sí, pero también tuvo un problema ahí tuvo un problema con la guerra de Vietnam. No, la guerra anterior, la guerra mundial. La guerra mundial. Ah, tuvo un problema, Sí. Puta, que lo siento, yo también de repente tengo problemas. No, sí, me da. Cuenta. No, bueno, le cuento un poco que el doctor, bueno, a mí me encanta la historia, pero es demasiado siniestra. Él estuvo detenido y por eso tuvo la... Por eso, y tuvo que arrancar de Alemania hasta América. ¿o no? Bueno, después estudió medicina y psiquiatría en... ¿Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Menos mal. Bueno, el otro que quería hablar también, por ejemplo, de uno, bueno, estoy hablando de varias cosas, pero de un malo que a mí me encanta, que se llama Lex Luthor en... Ah, sí lo conozco. De Superman, no sé, Luthor, es como un malo, pero es un malo como demasiado infantil, yo creo que me retrata mucho. Y las máscaras que pone las caras son igual que las tuyas, Rodrigo, ¿te has dado cuenta? No, ¿cuándo me he visto con máscaras? No, con caras que parecen máscaras. Ah, yo tengo cara que parece máscara. Tus rostros permanecen en el mío, sí. Lo estuvimos arrancando un poco. Estoy hablando de cosas bien diversas. Del Chacal de Nahuel Toro. Que hay una película que me encanta. Y esa película tiene que ser como de los años 60, 70. Y una película súper buena. Entonces, ahí la historia esa. Vi la película. La historia del Chacal de Nahuel Toro es que el Chacal de Nahuel Toro me parece que violó y asesinó a una mujer o a una familia entera. Algo así. A los niños les quitó la vida con el hacha. La mujer también parió él mismo y los mató a ellas dos. Fue perseguido y según cuenta la prensa de derecha, cuenta la prensa, muchas veces se escuchó eso, Lucho, tenés que lo que voy a decir, que a dos manos se escuchaba mucho el rito que decía... Lo civilizaron un año y medio, dos años en la cárcel y después lo fusilaron, weón. Sí, eso se lo encuentro. Pero él ya estaba civilizado, era un problema societé, ¿no? De cura mental, ni de anticurita, de parchecurita, ninguna de esas weas. Pero a ver, los asesinos, da lo mismo si sean de derecha o de izquierda, ya, no. Los asesinos vienen de todos lados. No, es lo que hablaba la derecha respecto a este caso. Que decían mucho, lo civilizaron y encima después, ¿por qué no lo mataron al tiro cuando recién había cometido el crimen? Lo dejaron. ¿Ah? Lo rehabilitaron. Pero. Es que era una persona súper inculta, una persona que no. Por eso lo rehabilitaron. Una persona que no sabía ni yo creo que ni leer ni escribir, no quiero. No sabía ni inglés ni alemán, viejo. No, bueno. Bueno, pero no, pero eso me llama la atención, pues. Pero ¿para qué fue rehabilitado y para qué fue enseñado si después lo vienen a matar? Estamos en un hospital psiquiátrico, así que por favor no nos vengan a detener. Pero él no lo asesinaron con aviones F-16 ni con misiles ni nada, ¿verdad? A lo más con un balazo. Cántate una canción. ¿Querés que te cante? ¿Pero una canción romántica? Sí. ¿Pero cuál puede ser? Lo que el viento se llevó. ¿Cuál es la canción del viento? La Caperucita Roja. ¿Pero cuál es la canción de la Caperucita Roja? Caperucita Roja. Caperucita Negra. Caperucita Blanca. Caperucita Azul. Pum, pum. Caperucita Roja. Roja, roja, roja, como él, de dar rojo para no clavarse las agujas mientras se cose. Estamos en... Le estoy aclarando las cosas, aquí estamos en un hospital psiquiátrico, donde no toda la gente tiene un pensamiento muy, muy realista. Liberal, antes que nada, después de todo. Rodrigo, ¿te vas al cielo o andas con las alas como la... ¿Cómo se llama Peter Pan, la cabrita chica? Pimpiní, la cantilina. De Peter Pan, Campanita. Campanita. El otro día se estaban dando la película Peter Pan y sabía a qué me olió el director o el que le hizo el libreto de Peter Pan. Pedofilia. ¿Peter Pan es pedofilia? El que creó el Peter Pan como que me olió a pedofilia. ¿Pero por qué? Porque resulta que algo había pasado que yo caché que la campanita era la que mandaba el cuento, el Peter Pan si no era iluminado por la campanita no iba a registrar nada. Es como... Bueno, para sacarlo del tema. La presidenta, y Lucho debe saberlo, la presidenta brasileña, ¿cómo se llama, Lucho? Vilma. ¿Cuánto? Vilma no. Vilma Rogers. La presidenta de Brasil, Vilma Rogers, dijo... O el presidente, el Lula dijo, el Lula da Silva, El Lula, yo me acuerdo que leí ahí. Por favor, no se me confunda. Oye, dijo, pero ¿qué tiene, Lula, qué tiene que ver con Peter Pan? Que Lula, empezamos hablando de unas cosas y terminamos en otro mundo. Que Lula sí. Cuidado. El Lula Silva dijo que la peor de las peores pestes que se nos venía encima a todo el mundo y efectivamente salió por la Iglesia Católica era la pedofilia. Lo dijo Lula Silva antes de entregar el mando. Que lo peor que venía después que él estaba como gestor del gobierno brasileño era que después de él iba a venir en todo el mundo, en América Latina, lo que se dice pedofilia, y ha tenido razón, porque el 50% de los sacerdotes y monjes frágiles de la Iglesia Católica, el 50%, como a ellos les gusta que dar mentiras, yo también le voy a dar una razón, el 50% y el cura Boom, que me venga a wear para acá porque lo voy a agarrar a balazos ese weón, que el TUM, que el... Sí, pero ¿para qué lo voy a agarrar a balazos por último? Que dile. Venga y se ría con nosotros. Sí, pero ha hecho tanto daño. Es responderle con la misma... moneda. Con responderle ya, así. Si con, viene el cura ellos, Boom... ellos fueron violentos, ¿para qué lo agarrar a balazos? Sí, él fue... Por último, digámoslo, no sé, digámoslo... Sí. Él fue sacerdote de la dictadura y ha vuelto a atacar. No sé quién fue el último que leí que volvió a atacar. Yo quería hacer comentarios sobre el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy. En los que las representaciones y sustituciones de la personalidad atienden a que tienen relaciones con niños y con se sienten espíritus jóvenes. Y de ahí esos complejos que se forman en la personalidad, el carácter de la personalidad, se van gestando en la sociedad capitalista delante de todo el aparato de publicidad y las creencias religiosas y todas las deformaciones que tiene el capitalismo a partir del dinero que se gasta en cosas superfluas y estigmatizante, fetiche en torno al objeto materialista. Esas enfermedades como desencadenan en degeneraciones sexuales y atentaciones contra la moral de los niños y de la sociedad humana, en su salubridad mental. Y por ello tenemos el ejemplo del máximo expresión del rock, que tener estos síndromes todos juntos terminó siendo, por la alta dosis de droga que consumía, siendo asesinado por su médico con una inyección de droga. Y finalmente se convirtió en la pena de muerte. ¿Pero quién lo asesinó? ¿A quién? Su propio médico. Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas. Yo vengo de mi calle angosta. Yo no sé dónde andará María. Yo vengo. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clave. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clave. Yo vengo. Ahora tengo la nostalgia. Yo soy un hombre transeúnte. Yo vengo, vengo de mi tinto amargo que anda solo y baja por mi boca. Yo vengo, yo vengo. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clavel. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clavel. Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Mi ex, cuando la conocí, nunca me dijo nada. Después que nos casamos, me dijo, yo antes tomaba peyote, peyote, jugo de peyote. Con el Claudio, fíjate, Collado. Ay, pero no digáis los nombres. Pues, si... Claudio Collado está internado en un psiquiátrico en Santiago porque lo encontraron adentro de una pajarera. ¿De una pajarera? ¿Y tan chico era para que cayera adentro de una pajarera? La pajarera era del porte de un carretón, donde se llevan las botellas. Los carretones que dicen, botellas, sacar a mí las botellas, señores. Yo vengo de parte de Dios Pinochet, señores, lo tengo identificado, botella. ¿Y las Fuerzas Armadas? Callampa. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Y ya, pero ¿y la pajarera? ¿Qué pasó con eso? Encontraron con un... ¿Con un pájaro? No sé, un agua con animales. Que ¿con un canario? Ahí, ¿con un loro? Catatónico. Perdió la millonada. El papá le dejó... Tenía una millonada de plata el papá. El papá. El micrófono no era el papá. El papá era el que le dejó la plata. Pero la mamá murió, se quedó con todo, y la señora que era más pía se quedó con todo lo de él. Y bueno, lo mandaron a la que. ¿Y la pajarera la rompieron? Bueno, pero no estoy comiendo, si estamos, si estamos hablando del micrófono. Mm. No como masco. Masco. ¿Como quién masco? ¿Como quién masco? No sé, ¿a quién masco? El carácter mandibular lingüístico y sonoro de la respiración de la tráquea y la faringe con las fosas nasales, con el paladar y la lengua, ejercen presión sobre las vocales y las consonantes. En la introducción a la semiología de la lingüística general de Ferdinand de Saussure, el primer capítulo, en lingüística sincrónica, se estudia toda la estructura del animal, por decirlo así, antes que pasen los sonidos por el cerebro, los tímpanos, el caracol y el yunque, y emitan esa información sonora, material, hasta el ultrasonido, hasta como suena un avión de guerra, un caza en el aire que rompe la barrera del sonido, desde un flato, un eructo o un peo. También son parte del sonido. O como ruge comiendo un burro o una vaca. Dame cable, por favor. No queda más. Dale vuelta para acá. De lo que hablaba recién mi colega, yo una vez tomé ñachi de cordero. Le cortaron la yugular. Estamos hablando del año 1978. ¿Y tú? ¿78? En la época difícil. Y fuimos a Hualqui, no sé, por ahí cerca, güey, una hora que me acordaste, guaso mierda. Hualqui, venían a vender Hualqui. Y pasamos, señores, pasamos a cortarle la yugular al cordero y ya si me fui a la raja, casi me desmayo, estaba más, no sé, fuerte la weá, o sea, no fuerte, pero era como, eran 10 pedazos de ají con semilla. Ají emergen. Sí. Lo pasamos muy bien, feliz. Y de ahí vinieron cosas trágicas que aquí no lo podemos contar. ¿Fuiste feliz matando a un cordero y yo no, había dentro del grupo de teatro. Teatro, y tú ahora eres actor también. Fui actor porque el año 78 hice el papel de Hans en la comedia, en la tragedia cómica Prohibirse suicidarse en primavera de Alejandro Casona. ¿Ubicas a Alejandro Casona? ¿Ubicas a Alejandro Casona? Dilo. No, porque todos los suicidios se producen en primavera en España. Estamos hablando hace 30 años atrás, pues más. Está en Walker, ahora está en España. 40 años atrás. Andáis por todo el mundo. No, sí, el viaje es muy obsoleto, el viaje a España, y dice, no, me fue mal. Los femicidios, hay que tener cuidado. No, los femicidios se producen cuando los maridos golpean a sus mujeres hasta matarlas y siguen hasta destrozarlas y sacarle el aliento. Después vendrá la PDI y va a decir, no, lo que pasó fue esto, lo otro. Yo, como jueza titular del crimen, señora Ana María Cerutti Carballo, les voy a contar que se salvé a dos criaturas de 16, 18 años, las iba a matar el papá. Y cuando me reintegré a mi proceso kafkiano de la personalidad múltiple de Kafka, como Picasso y como Lois, yo, Albert, pintor río seco, cámara blanda, sentimiento coral. Ya, ¿pero qué pasó? Pasó que tus lindos ojos verdes o azules me queman la mirada. Quiero aclarar algo, que siempre se habla del maltrato del hombre contra la mujer, y yo he tenido pareja y lo reconozco. Y le han pegado. No me gustó, no. Me han pegado a ella, y lo reconozco, y para mí es Paluchito que es psicólogo, pero que no siempre es del hombre contra la mujer. También sí. La mujer maltrata al hombre. Hoy día más que nunca, porque las mujeres se tronaron el mundo. Yo tengo cicatrices, y actualmente no, las tengo, pobre. Y tengo cicatrices y que me han pegado. Pero y no en la cara. Bueno, las tenía en la cara, pero se me han arreglado, pero en las manos y en los brazos. ¿Con botella cortada? Bueno, pero cuéntame. No hay para qué ser tan específico, pero son botella cortada. Lucho, a mí una mujer me hace harina, yo arranco al tiro. Ya. No, o sea, sí, cicatrices que son con la uña, bueno, uno puede ser la persona más limpia del mundo, pero la uña tiene alta infección. Yo, bueno, siempre mantengo la uña corta por eso mismo, pero estas niñas me han hecho harto daño con tienes la uña. Que salir de ahí lo más rápido posible, porque puede producirse un femicidio de una mujer hacia ti, o sea, una mujercidio, esa palabra nunca la he escuchado. Bueno, en principio íbamos a hacer un homenaje a Jimena Rivera. En el canto universal de los señores vascos, playa de la línea inmortal vasca, de los cuales hoy todos sabemos y nos quitamos, hago aquí un sensible llamado a los compañeros, amigos, camaradas que fuimos de Jimena Rivera o Ramírez. Jimena Rivera, ya que su desenlace se produjo abruptamente hace alrededor 10 días atrás, y fue sepultada por sus amigos más íntimos y familiares. Estuvo con nosotros, conmigo, yo la conocí aquí hace aproximadamente un mes y medio. el hospital le había dado un techo ahí, en la mitad de cuadra, ahí cerca de donde está en la bodega al lado. Pero nunca me quiso, algo me dijo, sí, pero no me quiso preocuparme. Y estoicamente, como buena raza araucana, yo creo que tenía, a nadie dijo su dolencia y se dejó morir en paz. Un llanto valedero para ella misma, si es que se enjuagó las lágrimas con la sangre de los valientes. Y lo más cierto, omnipotente, es que ella nos escucha desde arriba, desde más allá, a donde iremos a caer pronto nosotros, los de la Radio Diferencia, por tener diferencia eterna con las leyes gobernantes. Y a propósito de los soberanos, aquí no caben en este ejemplo puro de un mes de antaño. Vive en nosotros, Jimena, poeta, poetisa, camarada y compañera, te tendremos siempre presente con tu rostro y tu voz entera. En nombre de la radio, visitamos el funeral, o sea, previo funeral, donde velaron a Jimena Rivera, y le cantamos esta canción con música, la vamos a recitar. Dice así: pongo en tus manos un sol soberano que mañana alumbrará toda la eternidad. Oh gavilla, oh semilla, vagabunda vas a la claridad. Rosa tibia, florecita, dos puntitos al ojal, jala de nuevo el dedal. Almacita, naranjita, a los amigos cantar el ritmo del carnaval. Regue en la ronda dar, para la noche soñar. Bueno, yo quiero darle también, o sea, una despedida y bueno, y estamos todos listos con un pie en el cajón, porque bueno, uno nunca sabe. Yo no soy creyente, no soy católico para nada, pero sé que bueno, algún día vamos a estar todos ahí dándonos vuelta por una playa ahí en Copacabana. Tengo que decirle, compañeros, camaradas eternos del fusilamiento salvaje etéreo conceptual, que cuando estuve encerrado en el hospital, me ubicó desesperadamente una joven para hacerme un tratamiento de opción, por lo que se llama, cuando van a tu casa, ¿qué te hacen? Cuando una encuesta por... ¿Cómo se llama la encuesta? ¿Entrevista? Encuesta de lo que hacen las encuestas. Bueno, encuesta se llama entonces. Aquí tiene un nombre, tiene un nombre, caballo largo, tiene un nombre. ¿Ah? Sí, tiene otro nombre, la encuesta que hace... No... ¿Ah? No, sí me hace la ficha, pero en el fondo se llama... La encuesta tiene que tener un nombre, un significado. Dice encuesta... Encuesta entrevística. No, lo que... ¿Cómo se llama? Bueno, saltar loco, los hueones también. Ya. Y me hizo la encuesta y al final me puso religión. Y yo la miré, me enamoré de ella al tiro y le contesté católica. Fíjate, ñata católica. Pero no toma ahí hueco, por lo dice. No, me pongo actoril, súper hueco te hizo, no hueco, súper hueco. Pero estoy actuando, po, no te sientas reflejado. La verdad que soy actor, yo estoy enamorado de ti. Ah, gracias, linda. Entonces me dijo, ya, y salió volando. Yo estaba dentro del hospital, ¿por qué? Porque si yo hubiera dicho que era ateo, lo que hubiera pasado es que podría recibir más de lo que recibí de la gente que manipulaba o se manipulaba en el hospital, tratamiento psiquiátrico, alcohólico, psiquiátrico, del serrucho, de la oda al serrucho de Pablo Neruda. Gracias. La chiquita que yo tengo, tan negra como es, no la cambio por ninguna otra mujer. Bueno, usted, Lucho, sabe para quién va a dedicar. Para mí. Para ti, bueno, tú no sos chiquita. Tú eres Piscis. Yo soy Virgo. Me tengo que ir con cuidado, gracias. Con los Piscis no, pero con los Virgos es otro cuento. Oye, pero este programa ha estado como... suculento. Ácido espermio. barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. De papel en que extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Compañero de todas las radios de Chile, frecuencia modulada, frecuencia eterna, frecuencia modificada, momificada de los momios. Comisión ingresa, rechaza acusación sobre supuesta entrega irregular de recursos a la Universidad Pedro Valdivia. La entidad presidida por el titular de Mineduc, Harald Beyer, indicó que a la Casa de Estudios se le entregaron los recursos por cuanto se encontraba en proceso de recreditación ante la CNA, no CNI, desde el 17 de agosto del 2011, y que, en función del criterio definido, en estos casos, se trataba de una institución de educación superior elegible para la asignación del crédito con garantía estatal para el año 2012. Y puso énfasis en que recién en acuerdo adoptado el 4 de julio del 2012, la CNA y CNI rechazó su reacreditación. El ladrón detrás del juez, ¡viva Chile corrupto! Piñera y compañía. 2 de abril de 2013. Se habría otorgado crédito con aval del Estado a la Universidad Pedro de Valdivia. Estudiantes suman presión en contra de Beyer por supuesto destino de fondos públicos a universidad no acreditada. Los presidentes de la FECH y la FEUC, junto al exsecretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, entregaron al fiscal Carlos Gajardo, que investiga el caso Lucro, una denuncia sobre la participación de funcionarios de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, presidida por el ministro de Educación, en la entrega del CAE a la mencionada universidad. Lo anterior de verificarse supondría acciones ilegales en términos administrativos y podría configurar, entre otros, los delitos penales de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, sostuvieron este martes en conferencia de prensa. Seguimos con nuestro noticiero. aquí en el famoso noticiero, que no me acuerdo cómo se llama, noticia hace como 30, 40 años. Sobre el Día del Joven Combatiente. Los crímenes de Estado que dieron origen al Día del Joven Combatiente fueron 5 los asesinatos que marcaron el 29 de marzo como un día a recordar por las familias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y de la izquierda chilena. La mañana del 29 de marzo de 1985, en el frontis del Colegio Latinoamericano de Providencia, el profesor Manuel Guerrero y su amigo, el sociólogo Manuel Parada, ambos militantes del Partido Comunista, fueron encañonados y secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR. Guerrero era miembro de la Asociación Gremial de Educadores, AGECH, y Parada era jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad. Sin embargo, los dos profesionales detenidos junto a Santiago Natino, diseñador gráfico publicitario, mientras también de la AGECH y del Partido Comunista, aparecieron muertos y degollados enfrente al fundo El Retiro, en la ruta que une Quilicura con el aeropuerto de Pudahuel. El triple homicidio fue atribuido en un primer momento por parte de autoridades y parte de la prensa a un ajuste de cuentas entre grupos de izquierda. Las investigaciones más tarde revelaron lo realmente sucedido y terminó con la renuncia del entonces general director de Carabineros, César Mendoza, y la condena a cadena perpetua contra 6 agentes del Servicio Secreto de la Policía Uniformada. Hermanos Vergara. Ese mismo día, pero en Villa Francia, los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 20 años, caían abatidos por disparos de carabineros en lo que la prensa describió como un enfrentamiento entre asaltantes y uniformados. Solo 20 años más tarde, la investigación del hecho estableció que los estudiantes fueron acribillados por razones políticas al ser miembros del movimiento de izquierda revolucionario MIR. Seguimos con las noticias. Ordenan la internación en hospital psiquiátrico de imputado por falsificación de sentencias. José Iracheta, vasco, mantenía una orden de detención pendiente en el caso donde se le acusa de falsificar 10 veredictos para poder inscribir aguas a nombre de su empresa Salmones Colmún. El juzgado de garantía de Talca ordenó la internación en un hospital psiquiátrico de José Iracheta Cartes, principal imputado en la investigación iniciada en noviembre del 2012 por diversos delitos relacionados con la falsificación de 10 sentencias en el segundo juzgado de letras de Talca, que tenían por objeto inscribir aguas a nombre de la empresa Salmones Colbún, de la cual es propietario. Iracheta mantenía una orden de detención pendiente y la mañana de este sábado se entregó al tribunal, donde luego sus abogados presentaron certificados médicos dando cuenta que su cliente padecía de una enfermedad mental que hasta ese momento se desconocía por su familia y sus hijos. De este modo, manifestaron que el imputado no podía ser objeto de persecución penal al ser un enajenado mental, solicitando de esta forma su libertad. Esto generó la oposición de la Fiscalía, que solicitó la internación de Iracheta en un centro asistencial, lo que fue tomado en cuenta por el tribunal, que decretó la suspensión del procedimiento y la internación del imputado en el hospital psiquiátrico Horvitz en Santiago. Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, Patricio Caroca, la orden, en definitiva, se va a ejecutar hoy al ser trasladado por gendarmería a dicho centro a la espera que se le haga el informe definitivo. Ahora se está a la espera del informe final de los peritos médicos que den cuenta del grado de enajenación mental de Iracheta, quien, según la investigación de la Fiscalía, es uno de los principales imputados en falsificación de sentencias y pago de sobornos a un funcionario público. Iracheta, orden de detención pendiente, fue trasladado, sí, sin ser psiquiátrico, al Hospital Psiquiátrico de Talca. Violó 10 órdenes de documentos públicos, sentencias y sobornos a funcionarios públicos. Iracheta, pienso yo, que no puede ser que de la noche a la mañana tenga negocios, o sea, eso ha sido toda su vida, tener negocios fraudulentos. Quizás, a lo mejor, trabajó con la dictadura de Pinochet, con las torturas, puede ser. Porque yo sí soy un paciente psiquiátrico y no estoy en la cárcel. Pero él, por no estar en la cárcel, aparece como paciente psiquiátrico de la noche a la mañana. Entonces, está de más hablar de más. Lo que quiero decir es que este gobierno se queja que todo lo que hace en el mundo, le dicen que está mal hecho, pero ¿a qué ha apetecido esto? Como el señor Iracheta, a la corrupción, al robo de identidad. Entonces lo que yo digo es que ¿hasta dónde vamos a llegar? Estos personeros no son personajes, son personeros de piraña. Además que están apretando el acelerador para dejar más, la palabra es frágil, roto, el piso de este Chile querido. Lo que quiero decir es que a ellos no les importa el daño que las secuelas que han dejado. Lo que pasa, como este señor Iracheta, hay tantos, muchos más en otras órdenes falsificadas. Este país es un país falsificado y lo más pendiente que está de todo es que trataremos y haremos todo lo posible. Y yo digo que va a ganar mi presidenta Michelle Bachelet. Ella podrá entonces arreglar por fin este país que tan maltrecho, dolido, con tanta bala loca, con tanto secuestro carabinero del golpe hacia nuestro país, confiamos en ella para que barra con estos delincuentes. Estos fascistas van a tener que arrancar del país. ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender, pam, pam, pam, pam, la paz. Ahora tengo un martillo, ahora tengo un martillo. Y tengo una campana, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar, canción que por cantar, todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Oh, hermano. Oh, hermano. Queridos amigos, ahora vamos a escuchar a Karim con sus poemas que nos trae todas las semanas. Karim. Traje mío. Nunca te podré vestir que mamá no me deja ir. Nunca me verás ciudad con mi traje marinero, guardando esta en un roper, ni me lo deja probar. Mi madre me lo ha cerrado para que no vaya a amar. Si mi voz muriera en tierra, lleva a un nivel de mar. Deja en la ribera, lleva a un nivel de mar y nombra capitán de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorar con la cinta marinera, sobre el corazón un ancla, sobre el ancla una estrella, sobre la estrella el viento, sobre el viento las velas. Más leo, más. 22 de marzo del 2013. ¿Cuánto costó el tercer aniversario del gobierno de Piñera? Solo en el cóctel se desembolsaron 30 millones de pesos, el doble de los 16 millones gastados en el aniversario anterior, en una cena que se ofreció en Palacio, aquí que se dio en medio de las tensas negociaciones de las movilizaciones en Aysén. Los detalles de los gastos se encuentran en el mercado público, donde también se registra que al cóctel se sumaron 1.800 invitaciones por 500.000 pesos, 2.000 bolsitas de terciopelo y banderitas para la solapa por 2.680.000 pesos, gastos en iluminación que en total sumaron 3.332.000 pesos. También hubo pantallas LED por 5.700.000 pesos, graderías para los asistentes que incluían un túnel de acceso al patio de los cañones por más de 8 millones de pesos, así como 2.500.000 pesos para contratar personal de operaciones para la producción del evento y un uplink satelital que costó 1.804.000 pesos. 22 de marzo. Dirigente afirma que el único preocupado por el tema ha sido el ministro Longueira, si se le puede llamar ministro. Presidente de las pymes afirma que Cencosud pagaba igual de retrasado con Goldborn, era gerente general. Juan Araya lanzó sus dardos hacia el candidato presidencial de la UDI, quien, a diferencia de Alamán, no se ha referido a la polémica sobre el retraso en el pago de parte de las empresas a los proveedores. Cencosud se contradice. Dos puntos. En 2008 firmó avenimiento para pagar en 30 días a pequeños proveedores. En rojo se mantiene el ambiente empresarial y político tras declaraciones del líder del holding Cencosud, ¿quién respondió a las peticiones del ministro Longueira, si se le puede llamar ministro por segunda vez, dejándole en claro que era imposible pagar a los proveedores en un plazo de 30 días? Sin embargo, existe un documento firmado por la misma empresa en que se acepta cancelar los pagos precisamente en ese plazo. Actual fiscal nacional económico representó a Cencosud en acuerdo con la FNE en 2008. En el caso de lo que sucede con el fiscal nacional económico Felipe Irarrázaval Felipe Puñato, quien se vincula a los hechos tras haber participado como lawyer, abogado o representante de Cencosud en el mencionado avenimiento de la entidad con que la Fiscalía Nacional Económica en 2008. Paradójicamente, Irarrázaval es quien ahora estaría encargado de fiscalizar al holding en el caso de detectarse un incumplimiento o una irregularidad en torno a los cuentos de pago. O sea, Irarrázaval Felipe se repite el plato. Entonces, quiero comentarle que el otro día perdí mi tarjeta de discapacidad dentro de todos mis documentos y fui a sacarlo al registro civil de Quilpué. Y me encuentro con la sorpresa de que si una persona discapacitada pierde su tarjeta de discapacidad, no le dan una tarjeta nueva, le dan una hoja, un papel donde sale toda la información. Entonces yo hice una denuncia pública, mandé un comunicado al jefe de ahí del registro civil, que me van a responder dentro de los próximos días, diciendo que esto era discriminación. ¿Por qué si a todas las personas pierden una tarjeta, ya sea una tarjeta de crédito, una tarjeta de banco, incluso el mismo carnet de identidad o cualquier cosa, le dan una réplica de lo que perdió? O sea, le dan otra tarjeta. Y a nosotros no. ¿Por qué no nos pueden dar una tarjeta si perdimos la tarjeta de discapacidad? Yo, por ejemplo, yo perdí la ¿cómo se llama la tarjeta para manejar? La licencia. Y dice, le pusieron después duplicado. Claro. Pero dice, especifica. Claro, pero lo que pasa es que aquí no hay una política clara con respecto a que sea un duplicado. Es una hoja de papel, una hoja que se va a quedar ajada en unos días, en 5 días, y vaya a tener que volver a pagar 800 pesos, 860 pesos, porque te den una hoja, ¿cachai? Esa es la diferencia. Entonces aquí no se está entregando un duplicado ni una réplica de la tarjeta, se está entregando una hoja de papel, así, textual, una hoja de papel. Esa denuncia quería hacer yo, así que chiquillos, cuiden su tarjeta para que no tengan que caer en este con este problema que me sucedió a mí. Esa tarjeta se ocupa para presentarla en varios lados, ¿no? Donde sea necesario. Si donde sea necesario, yo por ejemplo con mi tarjeta de discapacidad logré que me condonaran la deuda universitaria, porque se supone que yo no puedo trabajar en forma normal, entonces me caducaron la deuda. Así que eso fue algo positivo que logré con la tarjetita. También la tarjeta de discapacidad es un instrumento de protección, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando uno lo van a tomar preso por algún motivo de una manifestación, por ejemplo, callejera o cualquier cosa, uno muestra su tarjeta de discapacidad y ahí cambia totalmente el trato de carabinero hacia la persona, porque saben que se meten en el medio del lío si reprimen a un discapacitado. Entonces eso es como para hacerlo noticia pública, digamos, si un carabinero reprime a una persona discapacitada. Así que sirve para muchas cosas la tarjeta de discapacidad. O sea, es nuestra acreditación legal, ¿ya? Para demostrar de que somos una persona diferente y que tienen que tratarnos de forma como a cualquier persona, o sea, en forma digna, ¿ya? Un trato digno hacia la persona. Entonces, eso es lo complicado. Ya, Lucho, eso es lo que quería decir. Hola, bueno, soy Ricardo. Quería decir lo que es para mí la política. La política para mí es como un insulto a los manifestantes. Para mí la política es echar solamente a los carabineros para que los carabineros calmen las manifestaciones por cosas que se están haciendo en este país que de verdad... ahora último están entendiendo el presidente porque claro, por cosas políticas ya el 2014 no está, entonces ya recién está oyendo y ahora este país se le está llamando el país de las largas filas. Yo quisiera no saber más de... No me gustaría votar. No me gustaría votar porque todo causa un problema a lo que quiere uno. O sea, la educación gratuita. Recién me vengo a enterar que la educación no era gratuita. Recién me vengo a enterar por un administrador. O sea, ¿cómo se coluden los políticos? Si hace tiempo sabemos que la educación no es gratuita en este país, que nada es gratis y todo es algo que no vale en realidad. Si no hay plata, no se puede estudiar en este país, no se puede hacer nada. Y para conseguir una miseria como 40 lucas hay que hacer una fila como de 1 de la mañana para alcanzar votos a 7 de la mañana. O sea, no quiero pensar en la política, Tampoco quiero saber de nada, solamente que me gustaría que se vaya tranquilo Piñera, que esta vez si pasa algo no mande a hablar a los curitas. O sea, yo creo que Piñera debería él confesarse, porque esta bahía ha destruido y últimamente se está dando que quiere cambiar harto. Pero yo me acuerdo que cuando Piñera no estaba, nos hacían filas como de 3 horas, o sea, más de 3 horas en un hospital. Trató de cambiar mucho la salud, pero hizo más atraso en cada parte de la salud. Y Piñera, por favor, trata de decir las cosas con más tiempo a la gente, porque usted es un presidente, pero está dejando que la gente corran como ratones al queso, y si no alcanzan al queso, jodieron. Eso opino, son mis comentarios de la política, de lo que pasa en la actualidad, de que son amedrentados por la policía, la gente que protestan, que todo, que se ha coludido, se han tratado de cambiar a gente de su propio barrio en otras ciudades. Y fue un año que demasiada protesta presidencial, y yo tengo 26 y quisiera no meterme en eso. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica